Muy buenas, estáis escuchando Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Pueblos Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Alfonso, a los cacharros y a la locución. Muy buenas tardes. ¿Y hoy vamos a hablar de cine? Sí, señor, vamos a hablar de cine, de una película que pudimos ver el otro día. Hemos vuelto al cine. Es verdad, eso hablábamos ahora en micro cerrado, que hay que volver más al cine, ¿no? Que al final tenemos pantalla en casa y no es lo mismo, ni muchísimo menos. Y muy buena costumbre, al menos una vez a la semana, ir al cine. Sí, hay que ir al cine. Ir al cine es una actividad social, ¿no? Claro, de alguna manera, sí, puedes quedar con gente para verte allí o simplemente los que van a la sala. Y bueno, se está estupendamente y un pantallón, claro, de ver tanta pantalla pequeña. Sí, sí, se oye bien, se ve bien, o sea... Lo que era muy importante en esta película, ¿no? Sí, la experiencia inmersiva, esta que te da el cine. Sí, sobre todo eso, la música en Sirat es como que indisoluble de la imagen, yo creo. Que estamos hablando de Sirat, la película de Oliver Lasche. Ajá. Reciente ganadora en el festival, el premio del jurado. Y premio a la mejor banda sonora. También. Sí, una gran banda sonora, sí. Sí, y muy bien, la verdad. A mí me ha gustado, ¿tío Alfonso? A mí menos, a mí me ha gustado menos. Bien, ahora entraremos. Bien, tenemos programa. Entraremos en los particulares, a mí me ha gustado bastante menos. Creo que hace trampas todo el rato el director. Pero no le dejo de remozar que es un... Bueno, entre que volví al cine, la película es en un desierto, se estaba muy fresquito. Antes te lo comentaba, estaba todo el rato pensando que sería verdaderamente inmersiva. Se apagan el aire. Se apagan el aire. Estaríamos recociéndonos allí con el calor que hace estos días en Valencia. Sí, yo creo que quizás eso es lo que más me ha gustado de la película, al margen de la historia que cuenta, que no tenemos que develar nada y ir a verla sin que nadie os cuente nada, porque la película... Bueno, pero básicamente se puede contar que es la historia de un hombre y su hijo que van a Marruecos, a una rave perdida en Marruecos, buscando a una hija perdida. Sí, que lleva tiempo por ahí y sí, aparece, es el comienzo de la historia. Y se juntan con unos raveros que hay allí y siguen una aventura. En ese caso una película de carretera, ¿no? Es una solo sobre el papel, ¿eh? Es una road movie y bueno, y refleja un colectivo que, bueno, yo le conozco, de hecho, que son actores amateurs, menos Sergi López, que es uno de los protagonistas. El resto son actores amateurs, hicieron el casting de Rafe en Rey buscando a la peña y muy guay, la verdad, lo hacen genial. De hecho, me suenan algunos, yo he frecuentado esos ambientes, esta cara me suena, esta gente, y esa parte a mí es la parte que más me ha gustado. La película que retrata muy bien todo un movimiento que normalmente es muy denostado y muy criticado, ¿no? Y muy, pues que sí, es muy chungo. Un poco de tráiler para dar ambiente y seguimos hablando, Luis. Mi hija, Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent. AFAC, a una. Aquí solo hay polvo. La impresionante música de Candin Rey. Sí, muy buen DJ, productor musical. Y ¿lo conocías tú anteriormente? No, no tenía ni idea. No, la verdad es que no, pero sí que te dan ganas. O sea, cuando estás ahí, estás moviendo el pie en la sala, te dan ganas de, hostia, que voy otra vez a ir a bailar por ahí. Que, a bailar en libertad, que en realidad es también uno de los ejes de la película. ¿Por qué una gente decide montarse en vehículos y viajar por el continente o cruzar continentes, no solo para bailar? Realmente yo creo que bailar es la excusa, y eso implica muchas cosas. Sí, estamos hablando del desierto de Marruecos, que es un desierto impenitente, ¿no? Desierto de piedra, digamos, de donde no hay nada, solo las furgonetas, bueno, los cacharros esos maravillosos. Sí, sí, ¿no? Unos vehículos increíbles, súper bonitos, que es que en realidad cuando vas a los sitios estos, o sea, unas viviendas preciosas, camiones, bueno, hay camiones gigantes, o sea, porque algunos llevan carpas, otros llevan equipo, hay equipo que ya está en Marruecos también. En realidad, y se va desplazando también a Marruecos, porque aquí se está haciendo más difícil. Aquí también tuvo sus años dorados. Y porque, sí, cuenta un poco eso. Digamos que este movimiento empezó en Inglaterra cuando Margaret Thatcher hizo la Criminal Justice Act. Eso sería pues 90s, principio de los 90 o algo así, más o menos. Justo a mí me pilló allí, cuando en esa época. Estás en todas. Sí, bueno, era el final, en realidad, una pena, porque hasta entonces esa ley prohibió, en realidad, la había sacado unos años antes de que yo llegase, pero era cuando se estaba implantando, y ahí prohibió directamente la ocupación, que hasta ese momento era legal, tú podías ocupar, te echaban, no te echaban, pero te tiraban un montón de tiempo, con lo cual había mucha gente que vivía así, y prohibió, con palabras más o menos textuales, las fiestas en el campo con músicas de ritmos repetitivos. Entonces todo eso que hasta entonces venía de la Acid House, que la Acid House pues también salió un poco de la ciudad, pero se expandió al extrarradio de Londres, todas las protestas del cinturón de la autopista de Londres, todo eso, había unas fiestas durante meses, sin contar todos los festivales ingleses que tienen su tradición, pero como fiestas ilegales, el nombre y el origen viene de ahí. Eso fue en los 90, pero eso ha seguido evolucionando, cada vez haciéndose más grande, y en Francia se ha hecho muy fuerte. Los franceses también, no sé si fue Sarkozy o algo así, también puso leyes muy restrictivas, y mucha gente se echó a vivir en los vehículos. Ahí también, perdón, en la ley esta del Criminal Justice Act en Inglaterra prohibía vivir en vehículos en Inglaterra, algo bastante habitual allí, incluso que hace frío, pero la peña vivía en camiones, en vagones. Sí, están en el desierto en la película y viven en los camiones, digamos. No hay otro. Claro. No hay agua, no hay nada, llevan de todo. Sí, claro. Entonces, son gente que salió desde entonces, se fue añadiendo mucha gente también. Creo que es una historia un poco larga, pero todo eso, pues supongo que pasaría por Francia y llegó a España. Hubo, pues no sé, los 2000 o por ahí. Aquí había estaba el Dragon Festival en Órgiva y en Granada, y los primeros años eso era precioso. O sea, se juntaba el rollo hippie ahí. Consistía en una fiesta igual, una rave, digamos. Bueno, acabó desencadenando en mega raves de miles de personas, los choripanes allí en el camino, los antidisturbios, los helicópteros, bueno, aquí eran, pero eso por el camino dejó escenas preciosas, como por antidisturbios ahí al solanero y la peña inglesa ahí disfrazada de flafly, de colorines, ofreciéndoles té, y bueno, al final todo se solucionaba. O sea, ha habido momentos de Dragón muy bonitos, pero también allí en Tablones, que curiosamente Tablones, donde se celebra el Dragón, bueno, ya no, yo creo. De hecho, la última vez multaron a dueños de las tierras colindantes sin estar ni siquiera de acuerdo con la fiesta. O sea, fue una persecución muy dura porque no se conseguía acabar con eso. O sea, por más helicóptero, pues más policía que mandasen, allí había gente con camiones y con medios y decía, fuera de aquí. Y le decían, pues llévate tú el camión. ¿Cómo te vas a llevar un camión más grande? Necesitas otro camión más grande. O sea, no podían. Y bueno, los últimos años que fui, cavaron zanjas cada 3 metros, zanjas de 2 metros de profundidad. Sí, para boicotear para todo, así como 1 kilómetro cuadrado, imagina todo lleno de zanjas allí. Y aún así se hizo, bueno, luego llovió, bueno, un montón de historias. Pero bueno, Tablones, ese lugar donde se celebra, era un sitio que desde hace mucho tiempo es utilizado para gente que iba a cruzar el desierto como un sitio de avituallamiento. Todavía estás en Europa, estás a un salto de piedra ya de cruzar, entonces mucha gente históricamente cruzaba África, permanecía unos días ahí y se iba creando una comunidad también. Sí, era ya en la frontera con Mauritania, ¿no? De Marruecos. Claro, lo que digo de Tablones era aquí en España y luego, pues igual que esto... Pasó a Marruecos. Claro, y ha ido pasando a Marruecos y en Marruecos pues también... ¿Tú llegaste a ir a alguna raíz de Marruecos? Yo fui una vez, pero en avión. Lo que iba a decir, no, porque llevar el vehículo hasta allí, cruzar, necesitas tiempo. En realidad necesitas tiempo y como que ya echas el... Mira, este año que voy a hacer, pues me voy a África, quiero decir, y eso lo hace mucha peña. Y ya que vas a África, pues te pegas una fiesta y conoces gente y te habituallas y no sé, no solo es el escuchar música electrónica, es muchas cosas. En algunos casos coincide, en otros no, pero están relacionados, muy relacionados. Esa es una actividad, digamos, colectiva, ¿no? Una danza colectiva allí sin esto del Burning Man y todo, sería como eso comercializado, sí, ¿no? Sí, bueno, al principio el Burning Man tampoco era comercializado, era lo mismo, irse al desierto y bueno, y muy importante, pues, es que todo eso estamos hablando de que bueno, te vas a juntar, bailar en libertad, naturaleza, falta de legislación, de alguna manera necesitas unos huecos ahí para poder desarrollarte, conlleva muchas más cosas, es como que es una forma de vida y necesitas saber un montón de cosas más. O sea, tienes que ser muy apañado para tirarte un montón de tiempo viviendo en un vehículo que se te va a romper, que tienes que saber arreglar, porque no hay, muchas veces no hay una población cercana. O sea, que es una movida gorda y muy bonita en muchos casos. Te lo tienes que llevar todo, no hay nada allí. Claro, en el caso que fuimos nosotros fuimos en avión, pues íbamos con la mochila de mochilero, pero bueno, con la tienda de campaña, pero bueno, siempre encuentras gente, en esto ocurre un poco creo como los gitanos, ¿no? Esta rueda de que siempre si tú ayudas al otro que tiene un problema, esa rueda te va a volver y te va a ayudar a ti tarde o temprano, pues esto es nomadismo, funciona así, más o menos, por lo menos lo que yo he visto. Me parecía interesante. Sí, ¿no? Si querés vamos escuchando algunas de las canciones que aparecen en la película. ¿Cómo se llama este hombre? Masrur Fateh Ali Khan. Sí. Sirat et Mustaqim. सफर नहीं ये है इम्तिहान लिखी जा रही है ये दास्तां ये सफर नहीं ये है इम्तिहान लिखी जा रही है ये दास्तां आ झुकाऊं अब उस दर पे जिस दर का ना है कोई बयां अब क्या करूं के तू बख्शे गुना हाँ भटक गया था अब दे दे पना ना खुदा है ये तेरी अदा बरसे रहमत तेरी सदका है मुस्तफा Fateh Ali Khan con un tema hipnótico, ¿eh, Luis? Sí, sí, es todo muy trans ahí, ¿no? Transero, tanto la música electrónica que suena durante toda la película, compuesta expresamente para la película y que también le dieron el premio a la mejor banda sonora de Khan. La podéis escuchar por debajo de nuestras voces, la dejaremos ahí. Sí, sí, y que acompaña todo el rato a las imágenes y muy bien, muy, muy bien traída. Y cuando no suenan esas canciones, pues suenan de estas de Masrour Fateh Ali Khan, que el tío escuchó a nuestra Fateh Ali Khan, le encantó y fue a aprender de uno que le enseñaba y la verdad es que se da un aire, sí, a este que sonaba antes. Hay la película ha sido un éxito, ha sido un premio del jurado, decías tú, en el Festival de Cannes. Sí, y premio a la mejor banda sonora, que supongo que en Cannes hay incompetencia en realidad, en cuanto a la música también. Y vamos, genial. O sea, esa parte muy buena por cómo va cambiando también el ritmo según empieza, ¿no? Empieza casi que con una rave grande y poco a poco va cambiando según la acompaña a cada imagen. Sí, el comienzo es impresionante porque, claro, son las imágenes del desierto y con esta música, con la gente, pero sale mucho paisaje y es un poco, repite un poco lo que hacían el Oliver Lassen o que arde con el fuego también, una cosa parecida, sinóptico casi. Sí, sí, sí. Esa parte la consiguió muy bien Y el título también viene a cuento, ¿no? Trance en el desierto, porque sí, es un trance en la película y el viaje, pues eso, el viaje a una rave de estas que empiezas en Europa y hasta que llegas allí, pues igual pasa un mes o algo así, o sea que te vas, ¿no? El viaje es muy importante en todo esto, no es solo el destino. En ese caso fui en avión porque no tenía otro remedio, pero lo ideal es que empiezas un mes antes, te montas en el vehículo y todo lo que te va ocurriendo desde que sales de casa hasta que... Sí, no sabes a dónde vas, digamos, es la gracia del... Claro, aparte de eso, todo depende de un hilo muchas veces, depende de una infoline que a lo mejor dura una hora y en una hora desaparece, o sea, todo esto... Este movimiento también ha sido muy denostado, pero también tiene unas partes buenísimas, ha sido como que es antimasivo. En cuanto se hace masivo, supongo que en Francia sí que habrá algunos raves muy grandes, muy multitudinarias, pero al menos las que yo he conocido por aquí y en África. Sí, en cuanto pasa una determinada cantidad se pierde el rollo. Sí, aquí lo más grande que ha habido era el Frequency en Portugal. ¿De dónde quería llegar? Los últimos que hemos seguido nosotros así en los últimos años, en estos 2000 y pico, cuando el Dragón se hizo demasiado grande, allí había una carpa azul guapísima, que era No System, pues esa gente, junto con otros, se han ido organizando y encontraron hueco en Portugal. En Portugal. ¿En qué zona de Portugal? Por Alentejo, sí. Más o menos, y zonas. Interior de Alentejo. Sí, interior de Alentejo, por Fronteira, por ahí abajo. Una zona comunista, esa. Ah, mira, a ver si estos saben dónde. Algunos vivían por allí también. Sí, una zona de que siempre han ganado los comunistas. Creo que ahora gana la extrema derecha ya, en estos últimos años. Por eso no se hace Frequency. Digo, hostia, que no se hace. Pues sí, según decían, era la. Porque aquí también otra de las razones, aparte de la persecución policial, es la persecución administrativa. Aquí en este país la burocracia y las movidas así es como que... Es el arma que usa el poder para enterrar esas iniciativas. Claro, o sea, y que pues un tío se puede ir a cazar todo borracho con una escopeta al monte a matar animalitos por toda la península, pero si te gusta la música electrónica no puedes irte a bailar a ningún sitio y más dejándolo luego más limpio de lo que estaba. O sea, que no es que digas, ya es que pasan por allí como una marabunta todo esto. Tiene mucho sentido y solo tienes que pasarte como el día antes y el día después, y está muchas veces mejor el día después. Hay multitud de casos. Esto no todo el monte es orgasmo, como decía aquel, pero la gente que lo organiza normalmente lo tiene muy claro y a veces pues tienes que currar de más, pero la gente que va también, o sea, no ves basura por el suelo, pero da igual que sea en Marruecos que en otros sitios. Eso un poco marca la diferencia entre la gente que lo organiza o la gente que asiste, que tenga la conciencia, es como un indicativo. Ya, bueno, eso está muy bien. ¿Lo ves muy realista lo que presenta la película frente a lo que tú conoces? Sí, al menos la parte de... En realidad es que si son... El casting eran gente que viaja en camiones, y que si os imagináis un poco, cuando ya veréis la película, pero es un poco Mad Max, estos camiones así antiguos, pues algunos de los 80, de los 60, Mercedes grandes, camiones militares, Mercedes ahí con unas ruedas más altas que yo, o sea, todo eso es como Mad Max. Y son gente muy apañada y muy bonita, o sea que en realidad eso mola estar entre ellos. Y el Frequency, pues lo que decía de que era masivo, pues se hacía también porque era la burocracia no es tan restrictiva, la gente, los habitantes no tienen tantos prejuicios, no así, entonces como que asentaba muy bien. Hombre, es un sitio de estos que agradeces que venga alguien. Sí, sí. Y si viene a bailar, pues mucha droga también ahí en esos ámbitos, ¿o no? Sí, de esa parte tiene su parte oscura, como cualquier noche. Cualquier fiesta, sí. Sí, pero vamos, comparado con una discoteca, ni muchísimo menos. Yo creo que no he visto peleas ni cosas raras, he visto muchas croquetas. Bueno, también el estar en un sitio tan apartado no incita a la pelea, es gente con la que te vas a volver a ver. Sí, no, y que si alguno tiene ganas de bronca es que no se va a encontrar, el otro con el que se va a encontrar no las tiene. No, ¿sabes? Las tiene, no, sí, sí. Hacen falta dos para bailar el tango. Sí, entonces normalmente no, de hecho en este último Frequency que se hizo sí fue un poco, pues igual ya nos acercábamos a las 2000 personas o algo así. Normalmente estos eventos, por lo menos los que yo he asistido, andan los 500, no suele sobrepasar las 1000 personas, y ahí se superó varios miles de personas. Entonces gente pues que cogía ya el vuelo desde Londres, porque al menos el Frequency, para que todo eso llegase allí, estamos hablando de, pues no sé, 5 o 6 escenarios, cada uno con carpas de circo inmensas. O sea, desde que esa carpa de circo sale de Inglaterra, o más todos esos equipos de grúas, etcétera, etcétera, mover todo eso muchas veces cuesta dinero. Incluso en muchos casos es cedido, son gente que igual, pues algunos llevaban pues a bandas de ska así famosas, así, pues son los que llevan el equipo, pues a ellos les mola llevar el equipo al Frequency, pues como el que vacila de coche o vacila de camión, pues mira cómo suena, pues, y lo ceden. Pero transportar eso desde Inglaterra cuesta dinero, pues están organizando fiestas durante todo el año, o sea, hay un movimiento detrás muy, muy grande y muchas ganas de llegar a ese momento de bailar en libertad. Entonces, fechas suelen ser las... Solía ser en primavera. Pero sí, en verano no se puede estar, ¿no? Sí. Ya no se puede estar ni aquí en verano, sí. Imagínate allí en verano. Bueno, la película sabes que ha sido muy, muy criticada, ¿eh? Ajá. Bueno, ha gustado, sí. Mucho, ha tenido impacto, ¿no? Que eso es lo mejor que puede hacer una obra de arte en general, claro. Y una película en particular. Sí, hacerte pensar un que poco... Que hayamos ido nosotros, me parece... Sí. Sí, y bueno, trata temas importantes, ¿no? Porque es dura, lo único que podemos decir, pero es que la vida es dura y... Sí, la vida es dura, sí. Y trata temas importantes y un colectivo que normalmente no se ve, que es denostado, pues es uno de los protagonistas. Y son gente que lo tiene muy claro, que su forma de vida y... la viven lo mejor que saben y... Sobre todo a su manera, sin, claro, que nadie tiene que decirles lo que tienen que hacer. Sí, ¿no? Y que, yo qué sé, yo desde las primeras veces que voy, ahora recuerdo, por ejemplo, la gente del Dragón, la gente de Órgiva, así, que algunos de los que organizaban, así, los que tienen la banda punk, que está ahí súper guay, pues ahora están sus hijos, se montan su carpa ahí al lado, los hijos de unos y, no sé, ves, que por la segunda generación. Que han pasado los años y que, pues, ahí están, los padres bailando rock y punk en un lado y los otros música electrónica de no sé qué en el otro lado, yo que sé, que está guay, ves que, y que se les ve contentos y se anota, y ves gente mayor en todo esto, o sea, la edad es de 0 a 100, yo creo, vamos, o sea, entonces esa parte... Bueno, Luis, podemos hacer una cosa, como a ti te ha encantado la película y a mí no, vamos a escuchar al director en una entrevista que le hacían en Días de Cine y luego hablamos de los pros y los contras de la película. Sí. Hace nada en Cannes con ese reconocimiento y ese run de todo el mundo hablando de la película y luego, bueno, pues se estrena y ya hay ese run de la gente que la quiere ir a ver, ¿no? Gracias, Gerardo. Sí, estoy muy contento, todo el equipo estamos muy contentos de que verdaderamente la peli está viva, existe, hay mucho boca a oreja, la gente está disfrutando, bueno, del espectáculo que es la peli, ¿no? La aventura, las montañas, los ríos, las vicisitudes, ese éxtasis, ¿no? De la aventura, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, es una peli que también les está haciendo, bueno, que les está removiendo dentro, que está agitando aquí un poco dentro y genial, muy, muy contentos. Yo he visto tus otras películas y sin ser distinta, tiene algo ahí que es eso que tú dices que nos agita, ¿no? De repente nos quedamos así, cierta conmoción, ¿no? Claro, siendo gallego como eres, esa fascinación que tienes por el desierto, ¿no? Que es una cosa que me parece fascinante. Ya sé que es un espacio maravilloso, ¿no? Precisamente como gallego no es raro que me interese el desierto. Es cierto que parece que nuestra naturaleza es diferente, pero es una naturaleza cargada y, bueno, pues nos gusta pensar, ¿no? Somos un poco oriente, aunque estamos en occidente los gallegos, ¿no? La película es un viaje desde las montañas hasta el desierto. Son unos personajes que van a llegar a ese espacio liminal, un espacio que es un desierto, pero que... A lo mejor no es un desierto, no sabemos lo que es, pero tiene sus normas. Y sobre todo porque el desierto es un espacio donde no te puedes esconder, no te puedes distraer. No hay unas rocas, un árbol, estás obligado a mirar al cielo en el desierto o mirar adentro. Oye, la película, en algunos momentos, o en muchos momentos, tengo la impresión de estar viendo una película de género, y no es una película de género, porque es una película muy personal, pero... Son las dos cosas. Son las dos cosas, ¿verdad? O sea, a mí, Gerardo, lo que me gusta es esa mezcla tan, tan buena y tan indisoluble entre cine popular y alta cultura, ¿no? O sea, es como el cine tiene algo como muy horizontal y muy vertical, ¿no? Es muy... ¿no? Convoca a todo el mundo, ¿no?, en una ceremonia colectiva, en el cine, y al mismo tiempo es un trampolín para sentir cosas tuyas y de la vida muy, muy únicas. Antes nos has contado que tu Santísima Trinidad eran Bresson, Tarkovsky y que está mirando. Claro, Bresson contaba que él llamaba al cine cinematógrafo, ¿no?, diferenciándolo de todas esas otras cosas que no llegan a ampliar el lenguaje del cine, sí, en toda su extensión, y que es, claro, lo que marca la diferencia, ¿no? Sí. Y claro, eso. Le llamaba teatro filmado. Teatro filmado, efectivamente. Que está muy bien, nos encantan las historias, nos encanta. Pero, o sea, es que el cine tiene unos recursos, tiene unas capacidades que muchas veces se desaprovechan, ¿no? En ese cine que es tan semántico, tan retórico, que quiere contar cosas, historias, ¿no? Y ahí se pierde esa potencialidad que tiene la imagen, ¿no?, en su capacidad de transformación o de rascar el metabolismo humano, ¿no? Y bueno, estos cineastas, bueno, tanto Bresson, Tarkovsky, bueno, tenían ese conocimiento de lo que es una imagen y de cómo una imagen en colisión con otra puede explotar los sentidos y hacer que esas imágenes queden en ti, ¿no? Claro, porque el cine siempre he pensado que es más el arte de sugerir que de explicitar, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un arte muy masculino que quiere decir cosas, que es muy egótico y es normal, eso está en todo gesto artístico. Y luego hay que equilibrarlo con esa energía femenina que es sutil, que es polisémica, que es lírica, que es la de evocar. Oye, viendo tu película me evoca tantas cosas, que a lo mejor algunas que tú has pretendido y otras que no, pero me evoca, pues yo qué sé, cosas tan dispares como Lores de Arabia, más allá del obvio del desierto, ¿no? Me evoca Mad Max por esos camiones desenfrenados, me evoca incluso Freaks, la parada de los monstruos, ¿no? Que yo no sé si eso. En un momento dado veo que el tipo tiene una camiseta de esa película, ¿no? Y a mí ya antes esos personajes me estaban evocando a esos personajes de esa película, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, son personas que están un poco en los márgenes, outsiders, un poco como yo también, ¿no? Y que nos recuerdan aquello que decía San Francisco de Asís, ¿no? Que la gracia está en los marginados, ¿no? ¿Y es cierto que las películas se completan en la mirada del espectador? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es que no solo se completan, sino que. Sí, es que trascienden al autor. O sea, el cine tiene que trascender al autor. Y es que, insisto, es que el cineasta tiene que saber dónde pararse. El cineasta tiene que saber dónde parar y nosotros también. Bueno, bien. A mí me encantó la otra, O que arde. Me gustó un poco menos, pero me gustó mucho también en algunas partes. Sí. Yo también estaría de acuerdo en lo que dice Oliver Lasse al final de la entrevista, que es que el cine tiene que, el espectador tiene que completar la película. Claro. Es una película muy inmersiva, ¿no? Sí. Recuerdo lo que decía también Eloy, el inciso, un día que estaba por aquí, que hay que tratar al espectador con respeto. En realidad, no dártelo las cosas más caras. No cuenta cosas. Es decir, claro. No hay un guión, aunque hay un guión, no lo parece. Sí, o te hace pensar a ti mismo, tienes que descubrir las cosas. Bueno, es que en la vida tampoco hay guión. Claro. Tú contabas antes que la gracia de ese tipo de eventos, de las raves, es que vas allí y no sabes ni dónde va a ser. Claro, ni si va a ser incluso, pues yo no sé si recuerdo alguna vez, pero puede ser que alguna haya fracasado, de que haya intentado ir, porque esto, pues igual, estamos poniendo un caso un poco extremo, que es irte a Marruecos, pero lo que es buscar raves en el campo, pues sí que recuerdo alguna de no haber llegado, de no haberlo conseguido. Pero otras muchas es que tienes unos hilos muy, muy cortos, muy escasos de para llegar hasta allí. Que te lo dice un amigo, que el amigo a lo mejor, y ahora pues ahora tenemos móviles, pero cuando empezó todo eso no había móviles. Entonces era un poco, tenías que saberlo un poco, siempre muy underground. Y lo que contaba antes de Frequency, por ejemplo, cuando se hizo masivo, por eso dejaron de hacerlo, y uno de los problemas es que ya había gente pues robando en las tiendas, cosas así. Cuando ya empieza a ser la cosa muy grande, la cosa va mal, es un porcentaje, siempre va a haber algún gilipollas en el mundo. Bueno, hay muchos, pero sí, lo que hay. Entonces, lo que hicieron ellos, primero lo encontraron a los que estaban robando en las tiendas, y los cogieron, los desnudaron, los pintaron con pintura de no sé qué, pusieron un cartel de he sido malo y los ataron a un árbol, pues yo qué sé. Son gente con recursos y con... con cintura, para saben cómo responder a este tipo de... Sí, gente bregada en un montón de historias y, pues bueno, pues han elegido ese estilo de vida y es en la época en la que vivimos, ¿no? Saber vivir en un vehículo y saber un poco de todo y apañarte, pues según están las cosas, te da un poco más de posibilidades, ¿no? Sí, la escritora argentina Leila Guerriero escribió en su columna un conocido diario que cuando fue a verla, en los 10 minutos de oscuridad sumergida en la música bestial de Candín Rey, con la actuación magnética de Sergi López sin entender qué historia le iban a contar, y pensó, haz lo que quieras, estoy entregada. Sí, realmente estaba pensando ahora que es un poco, me recuerda un poco últimamente los gustos musicales míos son más de día que de noche. Igual, sí, más diurnos, sí. Sí, me gusta más dormir tranquilo y cuando, que otra cosa muy importante con estas fiestas es que vas a bailar hasta que te hartes. O sea, eso suele empezar un día y échale tres o cuatro, sea el día que sea. O sea, cada noche duermes bien. Sí, sin parar. Sí. Entonces, pues hay gente que igual duerme poco, se tira la mayoría del tiempo, pega, cada uno se organiza como puede o como quiere. Pero últimamente a mí lo que más me gustaba era, pues bailo mientras me apetece y cuando tengo sueño pues me voy a dormir y muchas veces por la mañana es un poco este ritmo, estos beats, porque si es por la noche pues la gente igual prefiere bailar más rápido o va más así, pero este así se parece un poco al ambient, ¿no? En la lentitud, que no son golpes tan rápidos. Y la verdad es que me gusta mucho, sí, todo este rollo así, este beat que te va llevando y que te puedes tirar unas cuantas horas ahí bailando al solanero o sea. Bueno, ha habido diversidad de opiniones alrededor de la penúltima película de Oliver Lasse. Hay gente que lo considera el epítome del cine del sufrimiento, no recuerdo ahora cómo le llaman, de que es un poco el se refieren al espectador. Sí, de hacernos sufrir. Bueno, no sufrir tanto. Es una historia que te cuenta cuando vas al cine, pues ahí, no sé, está la de Mr. Wonderful, hay un montón de cosas, pero que te hagan sentir, a mí esta me ha hecho pensar cosas y recordar cosas y sí, me ha gustado mucho, la verdad, en ese sentido. Y no, desde el punto de vista, yo que no soy tan fan de la película como tú, que decir, desde el punto de vista del la imagen y el sonido, la conjunción de imagen y sonido, más bien, que va todo junto, resulta impresionante, ¿no? Para la experiencia, por eso interesa verla en el cine, claro. Creo que sería una manera de como, bueno, muy recomendable. Sí, es una experiencia inmersiva y te guste o no te guste, te va a remover porque trata temas muy interesantes y utiliza la música muy bien utilizada para llevarte al mismo tiempo que te lleva las imágenes, eso. En realidad la película fue rodada en Marruecos una parte, pero otra parte ha sido rodada aquí cerca, sobre todo la primera escena, que sale una rave multitudinaria, que de hecho hay local enseguida, empezaron y digo, hostia, cuánta gente, eso no, se supone que es Marruecos, que está ambientada en Marruecos, pero lo hicieron aquí al lado de Zaragoza, donde también he estado en algunas, no sé exactamente ahí, pero en esa zona ahí parece que es como ahí entre Monegros y un poquito más al sur, hay una zona así de tierra roja que parece el desierto, que también graban películas a veces, pues ha elegido esa zona y yo estuve una vez ahí en un champito, porque esta gente misma que organizaba el Frequency, organizaban en octubre el Champito Party cada tantos años, y el Champito Party solía ser después de la temporada de bongis. Pues allí se hacía una perola de bongis para toda la peña. En champito, es que es el champito es un juego de palabras entre champ, como champ de en francés, tienda y champiñón. Y entonces, y guapísimo. Y era precisamente en esa zona. Y también sabían un sitio, no era exactamente allí, pero habían utilizado un. Somos espabilados esta gente, para encontrar. Era un pantano. Que estaba en la fiesta, ocurría en la parte donde el pantano había bajado el agua. Y esa zona no pertenece al ayuntamiento, ni a, es como zona de nadie, como de Confederación Hidrográfica, para que venga el de la Confederación Hidrográfica, pues no tienen que dar vueltas. Y no sé si era en esa en concreto, creo que sí que era en esa. Muchas veces ves cómo se vence por las bravas a las fuerzas de autoridad, ¿sabes? Que los ves ahí a los cuatro guardias civiles del pueblo ahí en un matorral ahí escondidos, a los que entran y los que salen, y cuando pasas de ellos. Que entran por las que salen. Cuando los consigues superarlos a ellos, entras en una zona libre que ellos deben estar. Sí, sargento, los tenemos aquí súper controlados, de aquí no se mueven. Y porque no se puede. Y nosotros tampoco. Los tenemos controladísimos, pero porque no pueden hacer nada. O sea, es una muestra de cuando queremos algo lo podemos conseguir y que... Yo la crítica, lo más crítico por mi parte hacia la película, Luis, es que pone un escenario grandioso, una música fenomenal y luego no maltrata un poco los personajes, ¿no? No son tan muy definidos, no sé, no... Es que la vida es dura y realmente y después te mueres. Los personajes, si vienes de una cupa que te han echado en Toulouse, en Londres, que vives en la furgoneta, que no tienes un duro, que eliges esa forma de vida, se parece un poco a la vida de nuestros abuelos, ¿no? Un poco y elegida. Y una vida errante, digamos. ¿Sabes lo que debe gastar un camión de esos? Es que échale litros, o sea, quiero decir que es todo muy difícil y no suele ser gente así muy pija, por decirlo de algún modo, pero sin embargo se apañan a vivir súper bien. O sea, entras en los camiones muchas veces y son unos cuartos de estar maravillosos y unos motores y unas ruedas y un que pasará el apocalipsis y ese camión seguirá ahí, eso no se lo lleva nada y tendrán que ayudar a un montón de gente porque son los únicos preparados. O sea, sí. Y sale una canción, son antimilitaristas, sale una canción preciosa que la interpreta uno de los protagonistas, que es esta. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. El gran Boris Vian que tenemos siempre en nuestras oraciones. Sí, que en la película pues lo interpreta, lo canta uno de los protagonistas en un momento y también es muy, muy bonito. Es un clásico del antimilitarismo, el desertor. Sí, sí. Que en realidad, ahora pensándolo también, esta gente son desertores de la sociedad, ¿no? En realidad, si alguien que... En gasolina tienes que echar, pero poco más. Si vive fuera del sistema y deserta de este sistema, son la gente que vive en camiones y que lleva años haciéndolo y que lo hace muy bien. Y que en realidad, he visto muchos casos, pues, familias, con los chavales y la gente. Se tiran años así, vamos. Sí, sí, los chavales por eso son más traviesos que la hostia, te la lían enseguida, pero joder, la gente muy espabilada, que sabe hacer muchas cosas y se disfrazan y hacen sus espectáculos y su música y sus historias. Y bueno, de hecho en el Frequency había una zona de niños que, vamos, ríete tú de la que montan aquí cuando hay ferias de niños, o sea, con salting de estos de goma y unas actuaciones de payasos, porque todo esto está muy relacionado también en Francia, sobre todo porque allí están mejor cuidados los artistas, pero mucho con el circo y con los espectáculos de calle y con todo esto, tanto en asistentes como en artistas, como en organizadores, está todo muy, muy relacionado. Alberto Olmos en el Confidencial, en su blog, hace una crítica salvaje, solo por lo mucho que se mete, vale la pena leerla. Sabes que las malas noticias suelen ser noticia, más que se titula Vivir al margen, no tener nada que decir y morir como un idiota. Ahí no he estado buscando críticas para este programa, hay o muy entusiastas, o sea, de gente que ha vivido una experiencia o gente que la ha rechazado totalmente. Claro, yo creo que te muestra un poco eso, la sociedad, y te muestra una gente que vive al margen de la sociedad. Entonces, el ejemplo de esa gente viviendo es bastante peligroso. Entonces, pues estás de un lado, estás del otro, yo creo. Quiero decir que es... Él dice, entre otras cosas, que no sé qué pinta el hijo de Sergi López allí, con él en el desierto, ¿no? Sí, bueno, y Sergi López, que pinta en el desierto también. Yo a veces lo pensaba, digo, hostia, si es que me podía haber pasado ahí, que me parezca a mi padre ahí con mi hermano. Digo, llevo 6 meses o un año sin saber nada de mí. Y tú te acabas de tomar un ácido. Hostia, papá, ¿qué haces aquí? Entonces, sí, es posible que ahora más que antes estaba el quién sabe dónde, ¿no?, de Paco Lobatón. que yo también, menos mal que me fui antes de eso, si no también, me sale mi madre en el Paco Lobatón y mi padre me sale en la película de Lobby Libre Clase, o sea, que en realidad sí que muestra, es posible que alguien esté buscando a la gente, porque si te metes en ese mundo, ya te digo, no es que te diga que me voy este fin de semana o que ya vuelvo, es que, pues, si te vas a África, échale meses. Y... Ya, pero si ni los propios que van a la rave saben dónde es una búsqueda un poco, un tanto complicada, ¿no? Sí, no, pero bueno, si el que busca encuentra, en realidad el personaje que sabía que iba a buscar, si realmente estaba en África, su hija la iba a encontrar, porque es como que al final vas a la miel y allí están las abejas, ¿no? Sí, bueno, pero también es un poco... Creo que falla un poco en los personajes, ¿no? Que es sobre todo el personaje del grupo. ¿Tú cómo lo ves? A mí lo que más me gustó, en realidad, es que me parece súper... Ya sabía que me iba a decir eso. Me parece súper creíble. Es que parecen todos tus primos. Son, ¿no?, ellos haciendo de ellos, quiero decir. Es que les sale súper bien, ¿no? Eso no puede fallar. Entonces, sí. Y parece ser que se fue de rave en rave. Eso haciendo... cuando rodaron, un inciso, cuando rodaron la Fariña en Galicia, los actores gallegos tuvieron su gran momento y desde entonces ha levantado el vuelo, y uno de ellos me decía a mí, es que, ¿cómo no vamos a saber hacer de esos señores que son nuestros vecinos? ¿No? Llevamos estudiando toda la vida. Que somos nosotros mismos algunas veces. Sí, sí. Entonces, pues esto era algo parecido, como que quién mejor para mostrar, si no, yo creo que no lo hubiese conseguido, a mí no me hubiese resultado creíble ver a un actor ahí desarrollando su personaje, sí, estos eran, vamos, no fallaban una. Pero es un poco la freaks, ¿no? Uno le falta una mano, otro le falta un pie, esa parte, no sé, igual quiere mostrar, pues, que realmente el que llega a ese mundo, ese submundo, es porque hay un montón de heridas y ha salido escaldado ya, ¿no? Bueno, ahí también es donde están las cosas buenas muchas veces, ¿no? La gente que ha luchado y que ha sufrido, pues también tiene cosas muy buenas y se nota en este ambiente. Y como resumen, que la recomendamos o no. Sí, sí, ir a verla y no dejéis que no escuchéis. Ir a verla al cine que está ahora en cine, que... Porque es una película que vale la pena ver en cine, ¿no? Con el sonido. Sí. Lo único que echábamos en falta era eso, que no pusieran la sala a la temperatura del desierto, que sí que hubiera sido inmersiva. Sido inmersiva ya. Sí, o ventiladores con polvo y eso, sí. Estaría muy bien. No estaría mal. Sí, no, pero en realidad tenía la otra sensación precisamente. O sea, qué guay que estás aquí viendo esto y no te estás lleno de polvo, de mierda, de calor, de no sé qué. Te daban ganas de ir, pero también sí que mostraba esa mugre que en realidad eso es muy difícil, mostrar la mugre y todo lo bueno que hay alrededor de ese sudor, de ese calor y de ese esfuerzo por... Pues en este caso, bailar en libertad o viajar o vivir fuera del sistema. O sea, muy bien. Lo cuenta, bueno, todo muy bien. Pues recomendada por el disco, la de Radio Malva. Sí. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso. We'll be right back.